viene y que va, sola en un rincón, latiendo mi corazón. Es un juego compartido, como se juega entre dos. Y yo te cuento secretos de amor, y no hay nadie como tú que un sueño haga realidad. Mi primer abrazo, un beso nervioso, me dicen tus ojos que algo pasó. La primera vez que tomo tus manos, yo sé que tú eres primer amor. Miro fuera